Muy buenas tardes, hoy es viernes 30 de septiembre de 2011. Está escuchando Radio Vela, www.radioela.org, prontito en el 100.0 de la FM. Y este que comienza ahora es la décima temporada, sí, sí, de Latido de Libertad. Que no me canso de decirlo, décima temporada, qué bien suena, joder, 10 años con este proyecto. Y nada, hoy comenzaremos esta décima temporada de Latido de Libertad aquí en Radio Vela, repasando un poco lo que ha dado este verano caliente, la verdad es un verano extraño. Y viéndolo el más caliente otoño que se avecina, alguna de las cosillas que habrán. Entre otros temas, hablaremos que sí de las JMJ, que el desalojo de Cucucha, que sí las convocatorias de por la vivienda digna que hay mañana. Pero también hay más convocatorias, entre ellas las novedades que hay en Radio Vela y de esa fiesta de Radio Vela que hay mañana, día 1 de octubre, en el Centro Social Casablanca, en la que habrá proyecciones, habrá conciertos, habrá un poquito de todo. Y hablaremos del resto de convocatorias por aquí, por la ciudad de Madrid, y como siempre, pues nos echaremos unas risas mientras rajamos de lo mal que es el mundo. Desde ahora hasta las 9 de la noche aproximadamente, esto que empieza es Latido de Libertad. Repito, décima temporada, que se dice pronto. Futuro es nuestro. Si es cierto que sabéis contar. Bien, ¿qué tengo ante mis ojos? Veo a los sarracenos sentados junto a los chicos de la calle John. Veo a los enamorados de la luna compartiendo su sitio con los esteparios del norte. Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. Habéis acudido 100 grupos con 9 delegados por cada uno de ellos. Y aún hay 100 grupos más. Cuando era piccolino, formáis un ejército de 20.000 elementos, 40.000 con los otros y otros 20.000 que aún no están organizados, dispuestos a luchar. Un total de 60.000 soldados. ¡Eso es fabuloso! ¡Nos haremos los amos de la ciudad! No hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¡Os dais cuenta! ¡Os dais cuenta! Y para comenzar el programa de hoy, quería comenzar con el texto de la intro de unos últimos libros que me he leído. Sí, el libro, aunque tenga un mogollón de dibujos, es un libro de cómics, novela gráfica lo llaman ahora los pedantes, pero son cómics de los de toda la vida. Se llama 36-39, Malos Tiempos, del dibujante Carlos Jiménez. Describe cómo se vivió la guerra civil en Madrid durante todo el asedio de los fascistas, y la verdad es que es un libro acojonante. Y lo que dicen, yo creo, en la intro, como se define el propio Carlos Jiménez, un fragmento de ello creo que se podría aplicar bien a este programa. Me parece bueno para este primer programa de esta temporada. Yo creo que está bien. Yo, servidor de ustedes, el autor de estos sencillos y humildes dibujos, Carlos Jiménez Jiménez, no soy neutral, repito, no soy neutral, y esto es tan cierto como el sol que nos alumbra, que decía mi madre. Yo no soy neutral, ni lo he sido en mi vida. Ni uno solo de mis trabajos, ni uno solo de mis álbumes, desde que fui mayor de edad y decidí mirarme al espejo, sin avergonzarme, puede etiquetarse de neutral. No soporto el fariseísmo de los de Dios es bueno, pero el demonio tampoco es malo. Hace tiempo opté por el compromiso y decidí echar a andar por el sendero de los hombres libres que no dejan que les crezcan pelos en la lengua. Y por ahí camino desde entonces, opinando y apechugando con mis opiniones y con todo lo que éstas arrastren consigo. Cuando decidí dedicarme a esta profesión de hacer tebeos, decidí también que mis historias no serían para todos los públicos. Me niego a que mis trabajos sean como esa comida insípida que dan los aviones, comida internacional la llaman, que pensada en principio para que la pueda comer todo el mundo, termina no satisfaciendo a nadie. Pretendo guisar mis historias con abundantes especies, sabiendo de antemano y pretendiéndolo además que el destino de mis platos es tanto gustar a unos como producir ardor de estómago a otros. Los neutrales ante la Guerra Civil Española me dan pampurrias. Prefiero tenérmelas con un fascista declarado antes que con un supuesto neutral, de la misma manera que prefiero un perverso a un idiota. Me gusta saber siempre con quién me estoy jugando los cuartos. Bajo el paraguas de la neutralidad casi siempre se encuentra camuflado un fascistilla vergonzante. En estos álbumes sobre la Guerra de España, un conflicto entre fascistas y demócratas, por decirlo rápidamente, créanme, he hecho tremendos esfuerzos por ser objetivo. Objetivo, que nadie me pida que sea neutral ante el fascismo. Y bueno, con esta declaración de intenciones, yo creo que más o menos con sus matices nos podemos identificar aquí en Latino Libertad, la mayoría de Radio ELA, que no se nos pida neutralidad, que no se nos pidan pamplinas, que estos son bastante más historias. Y entre las historias que vamos a repasar lo que ha dado de sí este verano, porque la verdad es que ha dado mucho, mucho de sí, pero yo creo que mejor que nosotros nos lo pueden contar unos amigos del programa, con este vídeo canción que grabaron para Telek. Hablamos de la FRAG, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, con este tema que se llama Pepe Soe y más pegado a la actualidad, imposible. Con eso empezamos a repasar lo que ha pasado estos meses que no hemos estado aquí dando la chapa. Desde Barcarse recuperado, Cádiz, la FRAG. Para Telek, Valleca. ¡Lo marcaba! ¡Mariano! ¿Qué tal? Es que estamos grabando el spot del Pepe Soe, perdona. Vale. Para esos televidentes de Intereconomía. Ah, perdón, de para Telek. Telek, eso. Azotea pura. Oh yeah, Pepe Soe. Pepe Psoe, Pepe Psoe, acuerdan juntos lo que sale en el BOE. Pepe Psoe, Pepe Psoe, gaviota con puño y rosa que juntos se corroen. Los grandes grupos del Estado español han formado juntos una gran coalición para sacar adelante su constitución y no tener apenas oposición. Solo limar algunos pequeños aspectos y van pa'lante con todos los presupuestos. Algo de teatro en prensa y en el Congreso, y al resto de ciudadanos se la dan con queso. No hace falta referéndum, ¿pa' qué? No vaya a ser, no vaya a ser compadreo en tema de la corrupción. Ahora robas tú, ahora robo yo. Durante un tiempo estuvieron divididos y enfrentados con diferentes partidos. Pero cuando llega la hora de la verdad, son el partido único legal y vertical. Alfredo Punto Rajoy y Mariano Rubalcaba son los primeros en dar el cate entrada, una apuesta firme por la privatización, porque crea empleo y es mucho mejor. Pepe Psoe, Pepe Psoe, acuerdan juntos lo que sale en el BOE. Pepe Psoe, Pepe Psoe, gaviota con puño y rosa que juntos se corroe. Dejando caer con sutileza el copago lo hago hasta cuando cago. Retrasando el año de la jubilación, y si no cotizas a la lista del paredón. Socialdemócratas y neoliberales están tramando lo que tú ya sabes. El gasto público se queda obsoleto, y es que al fin y al cabo ese es su reto. Una reforma express, dicen los mercados. Una reforma express sin haberla consultado. Dando lecciones de democracia y libertad, recortando en educación, empleo y sanidad. Recortes y recortes y recortes nada más. Que viva quien se lo pueda pagar. La ley de ON, ¿pa' qué van a cambiar? Porque ahora para gente N les viene que ni pintar. otros partidos observan con gran horror. Y es que entre ellos ha nacido el amor. Que se besen, se escucha la población. A ver quién habla ahora aquí de terror. En la COE se escucha EOE. EOE, EOE, es el gobierno OE. Se acabaron pues todas las disputas. Y de ese amor ha nacido otro hijo de Dios. Pepe PSOE, Pepe PSOE. Acuerdan juntos lo que sale en el BOE. Pepe PSOE, Pepe PSOE. Gaviota con puño y rosa que juntos se corroen. No quieres libertad, no toma libertad. No quieres democracia, no llévate la gloria. No quieres libertad, no toma libertad. No quieres democracia, no llévate la doblar. Qué putos jefes son esta peña de la frac, ¿eh? Que lo clavan siempre. Dame el punto, sí. Amigos aquí de Radiola, estos gaditanos. Nosotros sí les citamos cuando les ponemos las canciones, que están ahora que trinan porque en la cadena se están poniendo su tema futbolero, sí, sí. Sin citarles ni nada. Dicen, o sea, al menos nos hicieran publicidad, ¿vale? Pero es que si ni nos mencionan, pues no. Joder. No vale de nada. Se creen que pagando a la SGAE ya has cumplido con todos los grupos y no todo es SGAE. Luego métete con los contenidos de ellos. Ya te digo que te están ahí. En fin, pues con esta canción Pepe PSOE que han hecho para el programa de Teleca La Tuerca, pues han resumido muchos de los temas que les pueden contar, de todo lo que está pasando este verano, cómo han aprovechado. Normalmente el verano suele ser esa época en la que no pasa nada, en la que hasta los políticos se guardan los recortes para luego para septiembre, porque hasta ellos quieren tocarse la polla un poco, pero este año ni eso, y hemos tenido varias cosas. Vamos a repasar algunas de las que nos hemos acordado, porque ha habido más desde luego. Por ejemplo, la JMJ, esas jornadas mundiales de la juventud. Bueno, antes de la JMJ fue lo del desalojo del puesto de información de Sol. Cierto, con cierto. Toda la reacción que conllevó. Eso ya vamos a mencionarlo en ese programa salteado que tuvimos en verano. Sí, fue a primeros de agosto aquello. Y todas las manifestaciones espontáneas que se montaron, toda la reacción. Tenemos a la tercera miembro y todo, esto es maravilloso. Hola. Qué bonito es el reencuentro después del verano, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Como no sé qué micro es, a ver todo lo que no sabía. Pero primero... ¿Ese? Ese es el 3. Nada, primero vamos a dejarla que se siente y vas a continuar hablando y ahora... Nada, pues eso, lo del desalojo de puesto de información de Sol con todas las protestas que sí. Supusieron, que aquello supuso... De hecho, que fue como el punto de todos los madrileños de decir, hostia, que queda gente en Madrid, que no soy el único. Y ya nos sorprendimos todos cuando aquello, de eso precisamente, de la reacción que hubo en Madrid, que normalmente es una ciudad muerta en agosto. Y joder, pues ver manifestaciones de miles de personas en la calle espontánea, sin convocatoria ninguna, pues fue un poco subidón. Y luego hubo muchas miles más convocadas por Benedicto, o por su Twitter, el amigo. Y la verdad es que la que se le debieron liar, porque afortunadamente a mí me pilló fuera de Madrid. A mí me pilló fuera porque también. Porque me conozco y... Jo, pues yo sí estaba, ¿eh? Pues estaba, te lo comiste. Yo las he comido todas. Yo agosto no me fui de manis, me fui de vacaciones. Pues tú, bajo el sábado, tienes hasta la playa que lo pediste, ¿no? Porque... una campeona. Ah, pues coméntate un poco cómo era el ambiente madrileño esos días, porque más allá de lo que se pueda, lo que se ha rajado en general, ya todo el mundo lo sabemos, que si el gasto público para una creencia concreta en un estado confesional, que de qué coño van, que si... Bueno, pues tantas, pero un poco a pie de calle, cómo coño era la historia. Pues a pie de calle, un puto asco. Resumiendo. Sí. Para ponerlo así rápido y fácil. A ver, estaba todo Madrid lleno de gente de todas partes. No podías entrar al metro o coger un autobús. Era simplemente impracticable. El de Alonso Martínez, o sea, es que estaba la gente literalmente hasta las escaleras de fuera. O sea, no podías ni asomarte. Y sin pagarlo, ¿eh? Ah, por supuesto, por supuesto. las manis que hubieron durante la semana esta, la mani laica, la verdad es que, bueno, lo que se ha dicho en todas las manis desde el 15M, sabes que mucha gente de muchas edades, bla, bla, bla, muy buen rollo, etcétera. Al final hubieron, pues es que habían los cuatro que le estaban gritando a cualquier de estos, de las juventudes estas, los JMJs, pero vamos, que esas fueron las únicas imágenes que luego salieron en la tele, que además es que fueron cuatro gritos, y luego es que escuchas a la gente decir, no, que yo he visto que le han pegado a uno, y digo, me estás contando si no has estado ahí. Los pilla con la policía, fueron muy divertidos. Pero es que, no, fue impresionante. Además es que... Aquella, menos mal que estuvo el de la bici. Estábamos subiendo la calle Atocha y nos avisó un chaval que bajaba en bici, que Jacinto Benavente estaba totalmente cerrada en plan Plaza de Toros por lecheras, y teníamos más lecheras detrás, empujando, no te podías ni parar, había que ir andando a paso rápido. No, es para hacer otra cerrada. O sea, para hacer una cerrada bestial. Menos mal que alguien lo dijo y se desvió y fue... A mí me tres pilló... o cuatro horas de andar y andar y andar. Yo creo que no ando tanto en mi vida como recorrimos Madrid aquella noche. Esa fue increíble. A mí me hace falta. Esa fue la del viernes. Esa fue la del viernes. Claro, el miércoles, que era la mani laica, Sol se convirtió en una ratonera. Fueron simplemente unos cabrones, los que maderos. Las hostias que me he quedado con las ganas de dar. Mira, yo iba por en medio, yo me quedé en Sol, o sea, la mani se supone que seguía hasta, o sea, daba la vuelta y volvía, terminaba donde empezaba, que era en la plaza de Tirso. Yo me quedé en Sol como pues, el 80% de la gente. Veías que los antidisturbios se empezaban a meter por en medio de la plaza, de pronto desaparecieron. Yo diciendo, mal rollo. y se pusieron en todas las entradas a Sol. Y si te veían con pintas, no te dejaban salir. A mí no me dejaban salir. O sea, pero te voy a bajar hasta Gran Vía. Hasta el Prado para poder salir. Te faltan las perlas. No me dejaron salir. Y solo dejaban salir a peregrinos. ¿Y cómo se distingue un peregrino? La camiseta antipo rastros. Es que llevaban la camiseta, ¿no?, roja, llevaban las credenciales, la mochila. La mochila que llevábamos entre todos. Exacto. Y si no llevabas nada de eso, bueno, si ibas con unas pintas, yo qué sé, más normalillas, entre comillas, supongo que también te dejarían salir. A mí no me dejaron salir. Uh-huh. Y se pusieron súper bordes. Cuando me acerqué, pues, de que no, tal. Y digo, a ver, vamos a ver. O sea, hace una semana no nos dejabais entrar, ahora no me dejas salir. ¿En qué quedamos, tío? Sí, me acuerdo. Es que... También fue ahí muy de ver el doble rasero, porque la manifestación era legal y los peregrinos fueron a bloquearla y se pusieron unos curas con niños a rezar a la entrada de Sol para que la manifestación no pudiese pasar. La policía estableció un cordón entre los manifestantes y Sol y se bloqueó el acceso a la plaza. Durante casi una hora estuvimos parados para poder entrar. Vete tú a reventar una manifestación legal bloqueando el paso y verás la que te lían. Yo agradezco el detalle, de todo modo, de los curas de rezar por nuestras almas, porque figúrate que luego van y tienen razón. Al menos estamos salvados, que dentro. Ya, y dentro como lo tenemos malo, que hacer nosotros. Sí, pero no, yo por eso. Vale, yo no sé por dónde empezar. Por eso, yo agradezco el detalle ese, de que recen por mi alma, porque. Qué gentuza. Pues... Y no valía lo de meter dos collejas a un peregrino y quitarle la mochila, porque te dejara salir. Porque yo, esa es la primera idea que se me vendría a la cabeza. Pues yo creo que igual en las zonas más habitadas no, pero según qué barrio, o sea, a mí me sorprende que hayan salido con todo. Pero bueno. Ya. Ya. Mi barrio estaba petado. O sea, claro. Pero bueno, la peor fue la del jueves. O sea, fue donde los maderos ahí... ¿Era la legal, además? La del miércoles era la legal. Y del jueves era el famoso vídeo de la chica esta, que entonces dijeron, vamos a investigar. Y bueno, ya te digo dónde está la investigación. Exacto. Y la del viernes, pues eso, la del viernes salimos a caminar unos cuantos miles de colegas, ahí todos juntos a dar una vuelta por Madrid... unas semanas curiosas las de agosto, ¿eh? Aquí en Madrid. Háblale al micro, mujer, que está en la radio. Que me estoy acomodando. Se está poniendo cómoda, hombre. Sí, en agosto pasa cosas. De esto. Uy, lo del metro de... lo del metro que has hablado antes, Edu, de lo que no te dejaban pasar si no llevas el carnet. No, no llevabas el carnet, era apuntado. Directamente el metro estaba bloqueado, sobre todo el centro, y no se podía entrar, pues estaba, no os dejaban entrar los seguratas al metro, no había sitio. Vale, incluso vale. Gente que, yo vi a una señora que estaba cabreada, pues tenía que ir a trabajar en la estación de Gran Vía, fue... Y los seguratas no le dejaban, claro, se encaró diciendo, entonces todos estos que están aquí de gratis, sí, pueden pasar, y yo que estoy pagando religiosamente mi abono, no puedo ir a trabajar. Joder, es que es mujer. Sí, es que ya se puede hasta ser creyente, yo veía gente creyente hasta rajarse. Yo tengo que reconocer... No se puede bloquear una ciudad como Madrid. Que hablamos con unos turistas y les explicamos la situación, y ellos, bueno, estos eran belgas y les pareció una bestialidad, pero claro, en sus países no entra en la cabeza que sea el que se esté pagando cuenta del Estado. Ellos pensaban, por lo que nos han vendido a todos, que esto estaba pagado por patrocinadores privados, más lo que pagaban ellos. De la parte de los servicios públicos no los pagan, sino que los regala el ayuntamiento y la comunidad. Y las empresas luego desgraban, como si fuesen unas olimpiadas, hasta el 90% de lo donado en impuestos. Eso lo han hecho muy poco público. La verdad es que era un poco circo todo el tema. Al final se les veía el plumero, que a mí también me mola que al final dicen, a mí me da igual, las empresas eran ese menú peregrino que anunciaba en plan el Big Mac y tal, ese... Que se, era un canteo entrar al VIPS y ver que estaba ahí todo lleno de cositas para los turistas de la JMJ, que si banderitas de España y del Vaticano, a mí me pareció directamente el Disney World de la juventud católica. También la mayor parte de los chavales que vendrían, pues hay que entenderlo, pasarían olímpicamente de la religión. Les dijeron, veniros por, creo que eran 200 euros lo que pagaban. No, incluso... 10 días a Madrid de fiesta con mogollón de gente, te van a dejar hacer de todo. Pero vamos, los que se ven los vídeos que sacó La Sexta, de pedo meándose en la fuente de Plaza España y demás, a las 1000 de la madrugada, dudo que estuviesen en la mañana siguiente en misa. ¿Y dónde es la próxima? La próxima es en Brasil, Río de Janeiro. Vamos para allá, tío. Vámonos de peregrinos. Nos juntamos con la parroquia San Carlos Borromeo, para ser un poco dignos. Y luego para allá. Sacamos el carnet y que nos inviten. Hemos empezado fuertes, ¿eh? Empezamos fuerte el décimo aniversario, sí, señor. Bueno, y más cosillas que han pasado en verano, dentro de las muchas que han pasado. Por ejemplo, a mí de pequeño me educaron en que la Constitución era intocable. Era sagrada, era algo para cambiar, era súper complicado porque eran las reglas básicas. Sí, a los catalanes también se lo dijeron. Nos lo han dicho a todos, yo me he educado en eso y siempre dices, pues no me gusta este sistema porque la Constitución es intocable, pero ahora resulta que en una votación en el mes de agosto, en dos en un semanas. Un par de semanitas lo tienen hecho ya. Sin referéndum ni nada. Ni referéndum ni hostias, dicen que si el poder emana del pueblo, que si el poder emana del llega Merkel, que esa no la he votado. La verdad es que es otra de las historias de este verano que tendría mucho que decir, pero como hay tan. Ha habido tantas movidas, no sabes ni por dónde empezar. Pero esto me ha hecho a mí pedir, querer votar, es que no votan mi jodida vida. De eso me hizo mucha gracia una pancarta que vi yo de protestas que decía, miramos el lado positivo, ya no hay que pedir democracia real, con democracia valdría. Sí, eso, bueno, sí, es que se han saltado ya todos los... No, pero... Todos los axiomas que te habían dicho que eran inamovibles... Se los están cepillando en unos cuantos meses. De golpe y o sea, eso de cerrar Sol porque la gente quería manifestarse y cerrar el metro, y eso no había pasado en la vida tampoco. No. Y es algo que supuestamente no pueden hacer porque es un estado de sitio. Reunión en la jornada de reflexión. Sí, es que es la hostia. Han pasado muchas cosas en los últimos meses. La verdad que es un año como para hacerlo un resumen, colega. Nos está costando resumir estos... meses, más historias que nos han dejado estos últimos meses, la verdad. Por ejemplo, nos ha dejado también la detención de un anarquista. La única información que se ha publicado fue en el diario El País. La verdad es que fuentes directamente policiales, porque le prácticamente ponían el atestado, la foto del detenido en el momento de la detención. Sí, que se han pasado la presunción de inocencia por los cojones. Sí, no, era presunto anarquista. Presunto anarquista. Era presunto anarquista. Lo de que había hecho veintitantos 32 explosivos, sabotaje. Una barbaridad que... El mismísimo Conan, el presunto anarquista Conan. Es el pues, súper anarquista. Este tema, de momento, la única información que se sabe esto que se ha publicado en El País, pues intentaremos ver si se puede saber algo más. Una persona de Madrid. Y más historias que nos van dejando el final del verano, el principio del otoño. Por ejemplo, todos los recortes en educación, que dicen que realmente no se va a recortar nada, pero se va a contratar 3.000 profesores menos solo en la Comunidad de Madrid. Se va a dejar de renovar al personal sanitario que estaba temporal. Hoy he leído que Esperanza va a contratar a 200 y pico profesores interinos, algo así. He dicho, mira, enrollado. Además, me comentaron una, lo que se está haciendo es las clases de refuerzo, que antes las hacía gente pagándose en los institutos públicos, ahora están fomentando una historia como de voluntariado, de los alumnos más brillantes. Eso es algo que me comentaron ya a finales del curso pasado, profesores con los que hablé. Y ahora te encuentras con Estela, se les está viendo el plumero de cómo están fomentando desmantelar todo lo público para fomentar el negociete de sus colegas. Lo más mejor de esta peña son los que luego se llaman patriotas, de nosotros sí, yo quiero lo mejor para mi país, los que primero se llenan de la bandera España, España, y al final vamos a ser los que, la anti-España, lo que siempre hemos sido los enemigos de todo esto, lo que vamos a defender es tener un mínimo de dignidad, que es tener una educación, que es tener unos servicios básicos, yo que sé, la verdad es que es un poco... Pero un poco acojonante, es que se están quitando las caretas a unos niveles... Suena chiste, tío, es que además lo hacen sin ningún tipo de vergüenza. O sea, nos están mintiendo a la cara, bueno, todo el mundo lo sabe. Al menos todavía cuidan un poco las formas de dar explicaciones, decir, no, esto no es así, no lo habéis entendido bien, no, lo que estamos es reforzando no sé qué, de no, la sanidad pública es esto, aunque los hospitales sean privados y luego les desvíen al público grande las operaciones de los... Es que es un canteo. Pero yo prefiero casi al broker ese que salía a la BBC. Creo que era falso, no sé si lo visteis. Era un montaje. Bueno, el tío era broker, pero no era ni millonario, ni ninguna firma. Era un tío que por visto había perdido miles de libras y estaba... Bueno, pero calculo que lo que dijo, eso lo piensa. O sea, que sea así. Quiero al menos, de jódeme la vida, pero al menos es sincero. De me suda la polla tu puta vida, te voy a putear, pero no me vengas de tu vida, me interesa mucho. Ese hombre lo dijo, pero no tenía ninguna responsabilidad. Por igual que él, gente con responsabilidades, pues se lo calla por las responsabilidades que tiene. No, se lo callan y encima nos dicen que lo hacen por nuestro bien, de no tenemos, como el otro día, el rey, de vamos a tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. ¿De qué dices, hijo de puta? ¿Un esfuerzo? ¿Pero qué me estás contando? Al menos. Se hace un poco... Hombre, el hecho está haciendo un esfuerzo porque no le han subido el presupuesto a la familia real. Hombre. Se lo han mantenido. El esfuerzo lo está haciendo últimamente por seguir vivo, pero bueno, que es muy loable. Para poder andar. Que ¿esto se puede considerar injurias a la corona, Santi? Yo creo que la si se ponen los de acto, ir a analizarla frase a frase como hicieron con los compañeros de la casa incendiada... Estamos para fusilar, pero bueno. Seremos de los primeros. Y bueno, el final de septiembre nos ha dejado un desalojo que yo pensé que no se iba a poder producir en la puta vida. Joder, me ha sorprendido porque además, que es del centro social más emblemático de toda Euskal Herria, que se dice pronto, de los más emblemáticos del Estado, de Europa incluso, porque llevan sus 20 años funcionando. Hablamos de Cucucha, en Recalde, en el barrio bilbaíno de Recalde. Y la verdad es que ha sido un desalojo que da bastante para hablar, así que sí, eso, ponemos una canción para beber cerveza. Para beber cerveza, tranquilizar los ánimos, una canción que la verdad, es la canción obvia sobre Cucucha, la hemos puesto todas las radios libres, pero es que cuando se compone una canción así de sentida, y además para todos los públicos, pues vale la pena. Sean Miles con su canción sobre Cucucha. Es natus geldirik gaudenak, tan badaka es natus. Euskararen dirudi hau bilatzen zaitut gaur hamar urteko aur zaunkaka datoz deirun munipal txauko patikartzen fenomenos beti zuen alde eskutik elduta daude raptarrek alde beti berdin hala ere ezberdin goitik berata gora beti hainbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko burtsa ametsak lortzeko konpromesua zutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea zuzena zurea bezalauken kontrako joka bidea okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan handa jabelun baina gutxi ira zer hemen dikitza nor errekaldetik nola bihotxizita gehiak siniestre zen bat urteko txabarruan tinko eta gogore utxi kukutxa Kauparaka ez matuz zerdinik gaudenak Kauparaka ez matuz lotan gaudenak Kauparaka ez matuz zerdinik gaudenak Kauparaka ez matuz bintzuta gaudenak Kauparaka ez matuz zerdinik gaudenak Kauparaka ez matuz lotan gaudenak Kauparaka ez matuz zerdinik gaudenak Kauparaka ez matuz bintzuta gaudenak Kaupara canción de Ceamais dedicada al Castetxe de Cucucha, la verdad es que ha sido de lo más oído en la última semana y pico sobre en las radios libres de todo el estado. Pues la verdad es que el desalojo de Cucucha ha sido pues un mazazo, creo yo, se lo podría definir así, porque yo creo se confiaba en poderlo parar por lo simbólico que era, el tiempo que llevaba este centro social adelante, además lo que movía, porque todos los apoyos que había recibido, sí, había ido a tocar incluso Kepa Junkera, que a lo mejor es posiblemente el artista más conocido de Euskal Herria, tanto en Euskal Herria como fuera, y había ido a tocar ahí en señal de apoyo a Cucucha y todo. Muy cercano al gobierno vasco, que no, sí, es claro, que para el PNV tocar a Kepa Junkera, digamos que no les conviene, que es un símbolo ahí. No debía ser agradable, ¿no? Y joder, mogollón de organizaciones, incluso partidos políticos, pues apoyando el Gasteche y pues al final se lo han pasado por la excavadora. Pues lo desalojaron más de madrugada, el pasado miércoles 21 a las 5 de la mañana. Cuenta la gente, cuenta en el comunicado que sacaron, pues que eso, que pararon un despliegue policial sin precedentes en el barrio de Recalde, que para que no conozca Bilbao, es un poco uno de los barrios obreros de las afueras, y se cuenta que comentan en el comunicado que se trajeron las furgonetas más viejas de la Ertzaintza, las que ya no usaban, pues hasta esas las trajeron, se cerró todo el barrio y se encontraron, pues claro, la gente estaba más o menos alerta de que podía ser ese día el desalojo y todo el mundo estaba muy concienciado, y se cuentan que se encontraron con caceroladas, ruidos, vecinos indignados, cubos de agua desde las ventanas y un montón de gente con cámaras de vídeo. Y bueno, comentan que los medios de comunicación no tardaron en convertir paquetes de harina y globos de agua en ladrillos y objetos, todo eso para justificar la posterior represión. También se ven vídeos, la gente se subió al tejado Cucucha, tiraron cohetes para un poco para despertar al barrio de oye, es el momento que no queríamos que hicieron sonar una sirena. Sí, sí, la verdad es que yo soy la tenía el dispositivo preparado, digamos. Sí, sí, la policía lo tenía preparado, pero también los ocupantes también. Y nada, lo que cuentan, estaba el barrio, que no había manera humana de entrar, desviaron todas las líneas de autobuses. Al día siguiente, hasta para salir los vecinos de entrada, tenían que demostrar que vivían allí. Y nada, luego hubo una gran manifestación con más... No sé si... ¿Se me está oyendo o es problema de los cascos? Es que de repente oigo cosas mal. Sí, yo creo que sí se te oye. Sí, sí, y la vez que entra la señal. Sí. Todo lo que falla es el casco, me rayo. La cuentan una manifestación al día siguiente con más de 7.000 personas, que acabó siendo reprimida por la policía y se saldó con decenas de personas heridas, entre ellas pues eso, niños, jóvenes, familias, ancianos, y hasta llegaron a patear los comercios, las persianas de los comercios, y a romper las estatuas sí, para sacar pues, a gente que se había refugiado. Y demás. Y luego también hubo un tema de tensión esperando durante el jueves sobre si el desalojo había sido legal o no. Había ahí una esperanza de que se podía haber parado, de si estaba la orden o no, pero al final comentan que el viernes, pese a reconocerse las irregularidades del proceso, injustamente autorizó el derribo. Entonces lo del derribo, pues claro, a mí me sorprende también la prisa que se han dado para acabar con todo esto. Porque realmente no es lo habitual, uno está acostumbradísimo, lo hemos sufrido en nuestras carnes, a desalojar un centro social y a pasar por delante del centro social tapiado a cal y canto durante años, para nada, no lo están usando para nada, pero le echan por el... Lo que es mío, mi propiedad privada, pírate de aquí, deja de darle vida. Ahí está Malaya, ¿no? Nuestra antigua casa. Ahí está Malaya, a eso me refería, que paso por delante me hierve la sangre, pero vamos... En Madrid tenemos ejemplos así. Tenemos el Laboratorio 2 allá en la Plaza de Cabestero, sí, que se lleva cerrado. ¿Hace cuántos años? ¿Hace que desalojaron? El Cabo, sí, igual. El Cabo... La Alarma. Sí. La Alarma, tantos y tantos centros sociales que toda la prisa para desalojar y luego para derribar... Para derribar nada. Pues en este caso en Bilbao se dieron mucha prisa en desalojar, en derribar, perdón, 2 días después del desalojo, con el barrio tomadísimo por la policía, habiendo dado hostias como panes. Y yo creo que en parte se debe pues porque todos conocemos la fama de los ocupas de allí de Bilbao. El ejemplo más claro es el gazteche de Saspicatu en el casco viejo, que les han desalojado, si no ha sido 3 o 4 veces, no ha sido ninguna. Y ahí siguen. Ahí estuve tomando potes en Astenausia. Cada vez que voy a Bilbao, ves que hay actividades ahí en Saspicatu y les han desalojado 80 veces. Y yo creo que lo tenía muy, muy claro el amigo Azcuna al mandar a los perros. De esto hay que acabarlo cuanto antes. Los poderosos sabían que sale más barato al final dar hostia como panes un par de días, pero a salirte con la tuya, que mantener la vigilancia durante X tiempo, porque todos sabíamos que antes o después Cucuchas iba a intentar volver a tomar, porque la verdad es que lo valía. Todo lo que tenía detrás Cucucha, el trabajo, 13 años, comenta aquí en el comunicado, con muchísimos años de trabajo, y la verdad es que es algo que impresionaba verlo. Sí, yo, bueno, no he estado físicamente, tú sí estuviste, ¿no? Sí, además en un encuentro de Radios Libres, cuando la Tío Libertad nos emitíamos en Radio Elo, pues fuimos junto con los compañeros de la emisora para allá, y la verdad es que anfitriones de la hostia, y flipamos con el más mínimo detalle. La verdad es que parecíamos como niños pequeños, acostumbrados, con todo el respeto a las ocupas madrileñas, pues veías algunos detalles que eran de no. La sala de conciertos tenía un sonido que aquello era mejor que muchísimas autodenominadas salas que te cobran un alquiler espantoso. Pues tenía un sonido y una iluminación profesional. Baño para discapacitados. Sí, no jodes. Eso era de las joyas de la corona, porque es un centro social bastante que muchas veces que los discapacitados puedan entrar. Y que haya baños, claro, que la gente silla de ruedas pueda pasar, que si la escalerita, que si el este de la puerta, que si no sé qué. Pues aquí te muestran hasta baños. Es lo que te da la continuidad, tío. Claro, más detalles que flipamos, pues el comedor. Un comedor vegano curradísimo, absoluto... higiene total y absoluta, digna de, vamos, que ya quisiera la mayoría de restaurantes de Madrid, no me jodas. 4 euros en el menú. Y a 4 euros en todos los fines de semana. Y ya te digo que allí que nos trataron de la hostia, y luego pues eso, veías todas las instalaciones de los talleres fijos, el gimnasio, el rocódromo. El rocódromo es impresionante. Hay un documentalillo sobre, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está en YouTube, no sé si son 20 minutos o media hora, en el que te va mostrando, bueno, la situación del barrio de Recalde y las actividades que se hacen en Cucucha, y te va enseñando todo el centro social, van grabando dentro y te va enseñando pues todo esto que estamos hablando. Te enseña también la escuela de circo que tienen, que tienen ahí la asociación, tenían la sede, la Asociación de Malabaristas de Vizcaya, pues tenía ahí la sede, se encargaban ellos de hacer el encuentro de malabaristas, no sé si de Euskadi, y lo hacían ahí en la plaza de Recalde. O sea, que era un centro social realmente potente, que se hacían cosas únicas que no se hacen casi en todo Vizcaya, que era el único centro de Vizcaya donde se podía realizar ese tipo de actividades. Y es que a esta gente es evidente que es que le da igual la cultura, le da igual todo, le da igual quitar el único espacio que había en Recalde que se dedicaba a hacer algo que no fuera para dormir, comer y ir a trabajar. Y les daba igual, tío. Y por lo menos les costó, porque llegaron a las 5 de la mañana o a las 6 y hasta las 10 y media, 11 no sacaron a todo el mundo. Por lo menos les costó ahí unas orillas de visibilizar el conflicto. Y bueno. Sí, y de no que volvés a quitar las caretas. Llevar las tanquetas y todo rollo. La verdad que veías un material antidisturbios que dices, sí, esto existe, joder. Para flipar. Sí, la verdad es que impresionante. Desde aquí, pues nada más que mandar nuestra solidaridad, nuestro apoyo y también pues bueno, nuestra rabia, lo que no hay. Sí, comentar que ahora, por lo que he leído por ahí, están centrando sus esfuerzos en sacar de todos los detenidos que ha habido, que no sé cuántas personas han sido. Pues quedan dos que les han metido al talego sin libertad provisional. Y creo que están acusados de atentado a la autoridad y son dos alemanes que están haciendo, pues por todos los medios, está intentando que salgan a la calle y están en la cárcel de Basauri todavía. Incluso la embajada alemana de Madrid creo que está hablando con los jueces y con la Ertzaintza para ver si se les puede sacar, y es que ni por esas les sacan. Y creo que están centrando ahora todos sus esfuerzos, por lo menos los legales, en sacar a estas dos personas. Y bueno, pues nada, yo solo nos queda esperar que abran Cucucha 4, que estoy convencido de que lo conseguirán, porque lo tenemos todo clarísimo. Porque esta gente tiene una infraestructura para conseguir eso y más, tiene el apoyo del pueblo de Bilbao, que es muy importante, y sobre todo el apoyo de sus vecinos de Recalde. Bueno, a ver cómo acaba la cosa. Cucucha Aurrera. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces, throw the same that burn crosses. Killing in the name of, killing in the name of. Now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Don't you die or justify for wearing a bag that you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing a bag that you're chosen white. Those who died are justified for wearing a bag that you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing a bag that you're chosen white. Come on. Ayer escuché en la radio que los grandes bancos no alcanzaron el objetivo de beneficios porque solamente habían ganado un par de miles de millones. Hay que nacionalizar la banca y sus beneficios. Continuamos aquí en Radio ELA con nuestras divertidísimas cuñas, que Luis que se parte toda la polla aquí con las cuñas que grabó nuestro compañero Rico. Un abrazo para él, a ver si se anima a volver a la radio, copón. Y bueno, continuamos... Sí. Espera, que tenía cerrado tu micro, tío. Me has dado las prisas aquí. Ay, deja los micros abiertos. No, era una chorrada. Que era un gran programa el que hacía nuestro compañero Rico. No se tuvo que pirar, pero bueno, volverá seguro. Todos volvemos al Reddit. Y bueno, hemos hablado de las cosas que han pasado en estos meses veraniegos. Y ahora vamos a hablar pues de lo que va a ir pasando. Y que viene a raíz de algo que ya pasó. Dicho así, la verdad es que no tiene sentido alguno. Pero mañana... Mañana sábado, día 1 de octubre, hay toda una jornada dedicada a los detenidos de la vivienda digna, en aquellas manifestaciones de hace 5 años. Van a comenzar los juicios ahora y mañana hay una jornada bastante completa en la que el plato fuerte, la manifestación que partirá de la plaza del 2 de mayo para llegar a la de Lavapiés, a la mañana sábado a las 6 de la tarde, pero también durante todo el día una jornada, ¿no? ¿Qué es lo que...? Sí, por lo que he leído por ahí, no pone muy claro un programa ni nada, pero es una jornada en ese sitio que nos gusta tanto, que es el Centro Social Autogestionado de la Tabacalera, y es una jornada que dura desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche, y bueno, pues va a haber diferentes actividades, charlas, magia, música, malabares, yoga, comida, de todo un poquillo. Pero bueno, digamos que el plato fuerte es la manifestación de la plaza del 2 de mayo a Lavapiés. Hace muchos años que no se hace una manifestación el 2 de mayo. Y nada, pues es un poco yo para reivindicar, pues apoyar a estas personas que les puede caer un marrón gordo. Todo el mundo sabe, una vez que acabe la manifestación en la plaza de Lavapiés, suben la cuestecita y se plantan en el centro de Casablanca y apoyan allá a Radio ELA apoyan allá a Radio Ela en la jornada que montamos. Pero vamos a seguir hablando del tema de los detenidos de la vivienda digna. Supongo que podemos leer el comunicado en el que lo explica bastante mejor, sí, que las pajas mentales que podamos hacer. Que ya hemos soltado bastantes. Ya te digo. Arrancas. Venga. Tras cinco largos años de espera, el juzgado de lo penal ha puesto fecha al juicio oral para las personas inculpadas tras las sentadas por una vivienda digna del año 2006. De los 21 detenidos y detenidas en las distintas protestas, 9 estaban a la espera de juicio. 9 personas que fueron detenidas, agredidas y acusadas de atentar a autoridad y desórdenes públicos. Por todo esto se les pide 5 años y 2 meses de cárcel a 7 de ellas y 6 años a las otras 2. La acusación se basa en los relatos de la policía y en su burdo montaje. Durante estos 5 años han sufrido la condena de la incertidumbre, de la falta de cualquier planificación de sus vidas y la obligatoriedad de firmar cada 15 días en los juzgados de instrucción. Tras una larga espera, parece ser que finalmente el juicio se celebrará los días 3 y 4 de octubre de 2011. En estos meses que faltan para el juicio es cuando más necesarias se hacen las muestras de solidaridad y la máxima difusión. Los partes policiales de los antidisturbios intentan encarcelar a unos compañeros y compañeras que, junto a otros tantos, su único delito fue protestar pacíficamente contra la especulación y el derecho básico a una vivienda. Quieren silenciar a quien en su día salió a la calle reclamando una vivienda digna, precisamente por tocar un tema tan sensible para la economía española como es el ladrillo, por denunciar el atropello de quienes han provocado la burbuja inmobiliaria y han generado la crisis que ahora padecemos, llenándose de dinero a costa de la precariedad del resto. La Fiscalía busca golpear no solo a las personas detenidas, sino también advertir al resto que especular sale gratis, pero protestar te puede arruinar la vida. Si nos mantenemos juntas, siempre seremos más. No permitiremos que unos individuos uniformados se apoderen de la vida de nuestros compañeros y compañeras, ni que un golpe de mazo sea la última palabra de nada. Estaremos con ellos en todo momento, como hasta ahora lo hemos hecho. Por ellos y ellas, por nosotras, por todas y todos los que día a día conviven con esta mierda. La rabia, la solidaridad y el corazón no nos falta. Solidaridad con las detenidas y detenidos por una vivienda digna. Si no es aquí y ahora, ¿dónde y cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Y lo he dicho con el micrófono cerrado. Así que lo vuelvo a decir. Solidaridad con las detenidas y detenidos por una vivienda digna. Si no es aquí y ahora, ¿dónde y cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Y nada, pues una opción para apoyarles, pues recordamos, mañana sábado 1 de octubre, manifestación a las 6 de la tarde, desde la plaza del 2 de mayo a Lavapiés. Durante todo el día pues habrá también unas jornadas de apoyo en la tabacalera, ahí en la glorieta de embajadores. Sin más cosillas que haya que comentar así de convocatorias. Convocatorias, pues tenemos unas cuantas, a ver. Unas cuantas. A ver, que las ordene un poco, porque como las he apuntado desordenadas, para decirlas un poco en orden. Hoy teníamos la presentación del informe sobre redadas racistas en el Centro Social Ocupado Autogestionado Casa Blanca, que está en la calle Santa Isabel. Y bueno, pues ha empezado ya, ahora mismo está empezando a las 8:30. Bueno, pues si hay alguien por ahí que nos esté escuchando y esté cerca, que se baje, que es el trabajo de esta gente, pues es bastante interesante y nos van a contar cómo están funcionando. ¿Qué más? Pues ya para hoy también en La Gatonera tenemos un concierto de antirrepresivo, pues para sacar pasta para gastos judiciales. Van a tocar Mariana la Rana, Transición y Rigor Mortem. Y bueno, pues esto, como he dicho, es en La Gatonera. Empezaba, bueno, pone aquí a las 7 de la tarde, me imagino empezaba bastante más tarde. Y bueno, pues La Gatonera está en la calle Amistad número 9, metro Vista Alegre. Mañana también en La Gatonera hay una fiesta ACAP, la han llamado. Se me imagina, será fiesta antirrepresiva. Y bueno, pues dicen que van a poner proyecciones de revueltas y música. Y bueno, van a tener papeo. Y bueno, pues empieza a las 7 de la tarde y es también en La Gatonera. El precio de la voluntad. ¿Qué más cosas? Mañana también tenemos la inauguración, una buena noticia, mira, la inauguración de un nuevo centro social ocupado, que lo han llamado Complejo Ocupado Autogestionado Laberíntico Anarquista. Las siglas son Koala. Me imagino que ahora está un buen rato para cuadrar. A ver qué ponían bajo las siglas Koala. Esa L de laberíntico. Sí, la de laberíntico. La idea de muchas cosas. Bueno, gente creativa. Y a la, bueno, empiezan a las 12, que van a hacer la apertura de puertas. A la 1 de la tarde van a hacer pues la presentación del centro social. A la 1 y media es la presentación de los colectivos que forman parte del centro social. A las 2 harán un comedor vegano. Y a las 4 de la tarde un concierto acústico con Proyecto X. Este nuevo centro social está en la calle Adelfas, número 26, Metro Pacífico. Y bueno, aparte de esas actividades, pues durante todo el día van a tener diferentes otras actividades paralelas, como fabricación de libros a cargo del colectivo Cartopies. Y van a decorar también el centro social y van a hacer más cosillas, me imagino, labores de limpieza y demás. ¿Qué más? Tenemos el domingo una jornada convocada por la Asamblea de Prosperidad que se llama Toma tu Parque. Y van a hacer una comida popular a las 2 de la tarde junto a la caseta de la Asociación de Vecinos Valle Inclán. Bueno, creo que Prosperidad debe estar de fiestas o algo así, por eso la caseta no sé dónde estará en la zona de casetas. Parque de Berlín. Y luego a partir de las 5 de la tarde desde el Parque Berlín, pues tiene toda la pinta, Eduardo, muy bien. Desde el Parque de Berlín van a hacer un pasacalles. De arte de sabiduría, ¿eh? Entre todos juntamos medio cerebro, en el fondo. A las 5 de la tarde van a empezar un pasacalles y van a hacer pues diferentes acciones, pues rollo reclama las calles. Y el viernes 7 de octubre en la Plaza de la Prospe tenemos una jornada de celebración del comienzo de curso de la Escuela Popular de Prosperidad. Y bueno, pues van a hacer también un pasacalles y diferentes actividades para mayores y niños. Y eso es lo que tengo, sí. Que no es poco, desde luego. Pues nada, pues vamos a poner lo que he dicho, iba a buscar a raíz de esa fiesta ACAP, pues la última canción con esas siglas que ha salido del último disco de Non-Serium, que está fresquito, recién salido. Que deja claro lo cariño que tenemos. Se llama eso, ACAP, y cuenta una colaboración de lujo como la de aquel punky viejo que tocaba en la puerta. Así que vamos con ello. ¡Perros, guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Yeah! asesinos, perros del Estado. De todas las lo digo, sois unos bastardos. Vuestra rabia contra vuestras porras. Y ahí vi vuestra frustración, vuestra victoria. Y ahí vi, sentís que el miedo desaparece. Y ahí vi, ya se va, que su pánico crece. Tronco, que estás escuchando Radioela. Pues eso, estamos escuchando Radioela, continuamos aquí en www.radioela.org. Última tanda ya de este primer programa de la décima temporada. Es que me lleno la boca, tío. Décima temporada. 10 años haciendo el idiota, todavía no sé. Te has hecho viejo haciendo el programa, ¿sabes? Y todavía no sé utilizar bien la mesa. Tengo los huevos cuadrados, ¿sabes? Y bueno, ahora toca pues un poquito, ya que estamos de autofelaciones con los 10 años, hablar un poco de autofelaciones al programa, hablar de qué es lo que tenemos de nuevo para este año, y van a hacer una nueva sección de la mano de Mili. Explicaros un poco de qué va a ir y la utilidad que va a tener, porque yo creo que va a ser útil y hace falta con la que está cayendo. Sí, hombre, la idea nace de, pues eso, de que nos están viendo la cara a todos de gilipollas, porque se están inventando cada día nuevas fórmulas de macroeconomía para liarnos la más, y con términos y siglas cada vez más complicadas, que las escuchábamos en el telediario, las leemos en el periódico, pero que a la larga nadie nos dice cómo nos afecta a nosotros. Y que sí que nos afecta. Entonces la idea es, pues, explicar, o sea, descifrar el laberinto de cómo llega eso a afectarnos a nosotros en el día a día. Economía para seres humanos. Exacto. O sea, por favor. Yo lo necesito porque abro los periódicos por la mañana, El País, que soy muy progre. Y ya te veo las barbas. Es que no me entero de nada. Digo, ¿pero qué mierda es esta? Voy a los deportes. Claro, si el problema es ese. Además es que, por ejemplo, El País hace un año te hablaba de hemos vendido no sé cuánto de bonos del Estado y tal, y los hemos vendido al 4 y pico%. Y claro, lo ponen de titular como si fuera una buena noticia, yeah. Y es como, pero si eso es malo de cojones. Pero claro, te lo ponen así. Tú no entiendes de qué coño va, porque es normal que no entiendas de qué va, y dices, joder, pues bien, pues vale. Bueno. Y entonces la idea es explicar eso, ¿sabes? Los puntos básicos de diferencia de la deuda y todas esas cosas están tan de moda. Uf, suena... Sí. Yo ya me he perdido. Sí, o sea... Ya no alcanzó los 400 puntos además básicos. Además es que el problema está... Bien, hay que celebrarlo, somos los mejores de Europa, o mal, ¿qué ha pasado? Claro, el problema, por ejemplo... A mí dímelo como Zapatero, somos una economía de Champions League. Sí, vamos... Ahora estamos en la... en tercera regional. Claro, si es que en el 2007 con... Bueno, no, en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y tal, y ya desde el 2007 con el tema de las hipotecas basura, o sea, nos empezamos a enterar de tipos de bonos y de deudas y tal, y de paquetes que se vendían, que evidentemente no teníamos ni puta idea, pero que luego ha derivado en que sigamos en crisis 4 años después. Entonces la idea es explicar, porque además es que una cosa está relacionada con otro concepto rarísimo y otro con otro igual, y al final nadie nos dice por qué seguimos aumentando en parados y por qué la pasta no me alcanza. Sí, al final toca simplificar. Exacto. Con el rollo buenos malos, y la vida al final tampoco es tan sencilla, que ojalá fuera así de sencilla. Exactamente. Entonces la idea es irlo explicando Y además va a ser muy eso, va a ser muy interactivo, ¿no? Porque va a tener para ayudar a entenderlo mejor, vas a tener ahí un gráfico, sí. Vamos a tenerlo en la web. Exacto, vamos a en la página del programa, vamos a tener la chuleta. Nos vas a poner deberes. Sí, os voy a poner deberes. Voy a venir aquí cada viernes a decir, a ver, ¿os lo habéis mirado o no? Y eso, a una chuletilla para no perdernos y así pues seguir viendo de qué va cada cosa. Pues esta va a ser la sección, la gran novedad para empezando esta décima temporada. Y tenemos otra... De puta madre, ¿no? Un aplauso. Que la verdad es que hace falta... Joder, que se hace falta, tío. Intentar eso, hablar un poco a las personas en lugar de a yo qué sé quién coño habla en los medios. Porque la verdad es que... Aborregos. Es que no nos hablan, nos venden cosas. Hablan a sus jefes en lugar de hablar al público, que pero bueno, ahí me pongo demasiado a sacar mi vena de periodista. Ya he visto lo de Televisión Española el otro día, que al final se han hecho atrás, a ver lo que tardan en... A ver lo que tardan, pues lo que tarden en gobernar los otros con mayoría absoluta, vamos. Y otra sección que es nueva, pero que ya estrenamos el último programa de la temporada pasada, tiene ahí título Alégrame el día, y la sintonía es esta, y esta vez viene... Hay que buscar una sintonía para la tuya. Bien. Pues yo pondría de las manos en la masa, alguna así canción así de programa guapo. Pero bueno, la sintonía de la sección Alégrame el día es obvia y esta vez viene que ni pintada. Y podríamos hablar, pero no, de pues de eso, de que por fin se acabaron los toros, al menos en una región del Estado español, en Cataluña. Ah, mira, esa también entra ahí. Que esa podría pegar con esta, está más pegada a la actualidad, pero no. Nos queremos ir al mes de agosto, nos queremos ir a nuestros amigos de la JMJ. Los peregrinos. Nuestros amigos los peregrinos, y cómo les gusta el toreo, y cómo dados a creer en personajes imaginarios, pues... Ellos, en su gran imaginación, logran que les empitone un toro de mentira. Voy a leer la noticia tal y como la contó un medio que nadie puede acusar de ateo, nadie puede acusar de rojo, nadie puede acusar de masón, nadie puede acusar de nada, porque para tienen el poder. El Correo del País Vasco. El titular, un peregrino francés se clava un cuerno en el monumento de encierro en Pamplona. El joven, que estaba haciendo fotos en la conocida escultura, se resbaló con tan mala suerte que fue a caer sobre una de las astas de bronce. Esto es un poco la entradilla, pero luego lees la noticia y conoces la estatua y dices, ¿qué coño está haciendo el amigo, sabes? Pero lees la noticia, vamos a ser aquí objetivos. Sí, un joven francés que había llegado a Navarra para vivir las horas previas a la Jornada Mundial de la Juventud, tuvo ayer, por el día 14 de agosto, un percance nada habitual. Emocionado como estaba haciéndose fotos en el monumento al encierro, situado en el centro de Pamplona, se resbaló con tan mala suerte que se clavó el cuerno de los toros de bronce. La sangre derramada hizo que uno de sus acompañantes se desmayara por la impresión. Ambos fueron trasladados al hospital de Navarra, donde fueron atendidos y dados de alta. Dice, imagínate, ¿vale? La escena, tío. Imagínate dos peregrinos, hay uno sacando una foto, el otro que se empitona y solo no se sabe. ¿Pero cómo? ¿Cómo coño lo hace? Esa estatua está bien alta, no es que esté... De hecho, luego ha habido un debate muy interesante. Yo como luego estuve de verano por ahí, por Euskadi, veía la ETV, las noticias, y hubo un debate muy interesante con encuestas a pie de calle y toda la pesca sobre si tenían que prohibir a la gente subirse a esa estatua porque era peligrosa. Dices, la gente decía, vamos a ver, porque hay dos tíos que son gilipollas, porque no tiene otro nombre, y se claven el cuerno del toro del culo, ¿sí? ¿Por qué prohibir a la gente subirse a la estatua a hacerse fotos? Sí, y el porcentaje es que de gente que se sube no sale mal. Pues acabaron los dos en el hospital, con la gracia. Uno por el desmayo, porque creo que el que se desmayó encima se dio un golpe en la cabeza cuando se desmayó. Era el festival de la sangre, que ríes de tu... Ríete tú de las ventas, vamos, eso, de 6 toros 6. Imagínate que estás paseando por tu ciudad ahí tranquilamente y ves a dos peregrinos haciéndose fotos que ya dices... ya sospechas. Y de repente ves todo ese cúmulo de despropósitos. ¿Y qué haces? ¿Les ayudas reírte, o les coño? O sea, bueno, es que... ¿O les ayudas a descojo la de la risa? O sea, no tienes elección. O sea, yo me tiro al suelo a reírme. O sea, yo no podría controlarme. Luego, a lo mejor, cuando se me pasara, a lo mejor, pues ya sí intentaría ayudarles, porque me daría pena en el fondo. Pero, bueno, las primeras risas, esas no me las quita nadie. La verdad es que... ¿Qué coño haces? No, hay que currárselo. Nos dan momentos de alegría a los peregrinos en el fondo. Si es que nos quejamos de bici. Vale, por eso no, el fondo lo que le dijeron tocar a él. Impresionante, vamos, ni el párroco de su iglesia lo había conseguido llegar hasta ahí. Y continuamos hablando de novedades de esta temporada. Y bueno, pues ya toca hablar de aquí, de esta casa, de este agujero, este sótano de Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Vamos a por la tercera temporada ya con este nombre, como esta emisora. Pues no lo sé. Tercera ubicación. Aquí empezamos en mayo, pues aquí, no hay temporada. Claro, aquí continuamos, además, el sitio donde más estables hemos estado, para bien y para mal. Sí. El gran objetivo, lógicamente, esta temporada es volver al FM, volver a ocupar ese 100.0, que dejéis de tener que escuchar a los adivinos esos, a los timaviejas, esto que están ocupando. Además, lo están ocupando ilegalmente también, por lo cual pueden decir misa que... Bueno, que ya, estamos en la misma. Es que si son tan adivinos, pues deberán saber lo que les espera. Ya estarán prevenidos, ¿no? Y nada, es una temporada en la que además pues sigue habiendo espacio para programas nuevos. Os recordamos que entrando en la web, entre su radio y la.rg, veréis ahí el anuncio en el que buscamos compañeros y compañeras de emisión. Nos podéis escribir a info@radioela.rg explicando vuestro proyecto. Y hay muchos proyectos que a puntito de entrar. Y hay uno de nuevo, un programa que se llama La Polea. Se emitirá los lunes a partir de las 8:30. Pero la parrilla, pues continuamos con los programas. ¿De qué trataba ese programa? Pues me pillas totalmente. Ahora mismo no me acuerdo. Me acuerdo del nombre y la emisión, pero no... Pero no me acuerdo, pero vamos, es que había tantas propuestas así. Sí, además, la verdad que tenemos ahora propuestas potentes, interesantes, variadas. Gente que igual hasta sabe hacer radio, no como nosotros, pero bueno. Igual se lo hace en serio. Igual hasta... midiendo los niveles. Yo mido los niveles y mirando la grabación, esto es que, yo qué sé, si fuera como Trueba que Bizco, pues vería los dos niveles. Pero veo solo uno y prefiero cuidar más la grabación que el directo. Pero prometo que a la próxima, que cuando sea Bizco, cuidaré todo. Y bueno, podemos comentar un poco la parrilla que tenemos ahora mismo en Radio Ela para la temporada 2011-12. Pero vamos, ya os decimos que va a quedar obsoleta enseguida, porque van a entrar bastantes programas nuevos. Por ejemplo, los lunes a las 7 de la tarde tenemos a Ya nos vale, que alguien... Hay que atreverse a definirlos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos? Pues son la gente que nos han metido al estudio un oso de peluche con un gorro de vaquero y una camisa de camionero. Y nos han regalado a todos una foto en la que sale Emilio Botín con cuerpo de perro. Ante eso, pues ya está dicho todo. O sea, es un grupo, programa que el nombre lo define bastante bien. Que van a ponerte desde, en cuanto a música, desde death metal a rumbas al fari. Bueno, es el programa que yo siempre he querido hacer. Y van a hablar, pues, de lo que les apetezca. Cada momento. Y si quieren que Emilio Botín sea un perro, Emilio Botín es un perro y no se discute. Los lunes, como decimos, a las 8:30 se suma La Polea. Y los martes entramos con Peligrosas Sociales. Nuestras Peligrosas Sociales, que hacen un programa de música, de cine. Pero no os esperéis el típico programa de gafapastas de música y de cine, sino que es música, va desde etiquetas que jamás había oído, como el post-punk o el Bad Cape o algo así. Era, no sé, tío. Sí. Y luego el cine, pues sobre todo cine de terror, cine con sangre y demás. Nos vamos a los miércoles, la casa incendiada ahora mismo está de parón por emigración, pero tenemos a las 9 de la noche a Pasión por el Ruido, que con la definición punk, tenemos todo dicho. Punk y hardcore. Es el programa, la esencia punk de la radio, y mira que tenemos también a otros, pero... Sí, estos son más hardcoretas, digamos. Bueno, bien. Bien. A mí me gusta. Y además se meten con todo el mundo, o sea que eso sí, no tiene que ver con esta gente. Los jueves a las 6:30 tenemos Lista Negra con rap. A las 8 tenemos El Lirio. En Simario, ¿no? En Simario, sí. Un parón ahí. Es que no sé cómo, porque le diga lo que le diga, se va a enfadar. O sea que digo un poco y ya está. Y le mando desde aquí un abrazo, me cago en Cristo. Claro que sí. Que eso es el programa de rap de la emisora. Y según tenga el día, pues más decente o menos, porque para gustos colores. Pues como el nuestro, sí. El de hoy está siendo absurdo. Continuamos, a las 8 de la tarde los jueves tenemos El Delirio, Contrainformación y demás, con su propio estilo. Y a las 10:30 tenemos Mundo Subnormal, que es otro programa de punk, pero no tiene nada que ver con otro programa de punk, porque al fin y al cabo cada uno es hijo de su padre y de su madre. Este esto, como mezcla más estilos, es quizá menos escandaloso, pero también puedes llegar a flipar, ¿no? Sí, está bien. Y luego nos vamos a los viernes, que bueno, ya sabéis, si estáis escuchando esto, no sé qué coño hacéis con vuestra vida, pero bueno, a las 7:30 estamos aquí la Tío Libertad con nuestra contrainformación, historia, cerveza y... Eso te iba a decir, y patatas patatas fritas y nuestras nuevas secciones, Instagram el día y economía de andar por casa, ¿cómo se llamaba? ¿Se me ha olvidado? No sé, ya, no tiene nombre, no tiene tienes nombre. Que buscarlo, ¿no? Hay que una sintonía, algo, algo de enganche, sí, sí. Y se supone, a ver si debutan ya, tienen que estar a punto de debutar, Voces de la Calle, otro programa de rap, pero a través de la rama más combativa, digamos, el hijo más combativo. Y este ¿estás diciendo que Mario no es combativo? Mario es combativo, por supuesto, pero el programa no está planteado de ese modo. Esto, el programa de Lista Negra, también pone hijo político, que no está planteado ser un programa de hijo político. Sí, sí, hace de todo. Y luego, pues bueno, los sábados están ahí libres, o sea que aguilillas que queráis hacer algo con vuestra vida los sábados, ahí tenéis un buen plan. Y no, tenemos... sábados y todos los días. Bueno, queda todos los días ahí, igual hay ya lo estáis oyendo. Cuando queráis. Y luego los domingos tenemos al enorme virtual con su Bienvenidos a la Azotea. Mucha música, reflexión, lo que vaya apeteciendo. El último programa está poniendo reggae y hip hop, pero según tenga. Y de jazz hizo uno hace poco. Luego uno lo dedicó a la serie The Wire. Ese, según le da la pedrada, pues se marca un programa. Es un programa muy, muy personal, digamos. Y nada, ya que estamos hablando de Radio Ela, pues vamos a hablar de lo de mañana, pero lo tiene que presentar nuestro amigo el viejo alcalde, ¿no? Que no esté colocado, que se coloque y al nuevo. Espera, lo tenía mal empezado, voy a ponerlo desde el principio. Bastille. Toquero, el que no esté colocado, que se coloque y al nuevo. Y ahora sí podemos hablar de la fiesta de mañana de Radio Ela, desde las 6 de la tarde que abrimos la cafeta, pues estamos ahí celebrando la inauguración de esta temporada 2011-2012 de Radio Ela. A las 6 de la tarde abre la cafeta, a las 7 de la tarde proyección, el documental Radioactividad, y a partir de las documental 9, sobre Radio Libres, esto hay que decirlo, sí, con ese título doy por sentado. Es que a lo mejor vienen los antinucleares aquí. Sí, sí, o los pronucleares, viene a Yedu, el Eric Bay, jodido soviético. Y luego a las 9 el gran concierto con Asano Historical Society, Super Simios, ¿y cuál era el tercer grupo que se me pira? Ejército de Desertores. Y Ejército de Desertores, que todo esto será en la parte de abajo de, bueno, como he dicho, del Centro Social Casa Blanca. Y luego entre medias, pues también estará pinchando la mejor y la peor música que se pueda pinchar aquí en Radio Ela, a cargo de Radio Ela, de las gentes de Radio Ela, con todos esos estilos de música que hemos hablado, o sea, desde el post-punk a... Montaremos un puesto con material, que el material se puede resumir en camisetas y pegatinas, es verdad, cierto, se me ha olvidado. Y nada, para quien quiera colaborar, hay un bono de apoyo de 3 pavos, de 8 o si se quiere llevar también la camiseta. Es una ocasión porque la camiseta vale 8 pavos, por lo cual, por 8 pavos vas al concierto, llevas la camiseta, con un diseño súper guapo, que ha hecho alguien súper guapo, a la par. Y nada, la verdad es que la fiesta de mañana... Prometo, esperamos allí, en el Centro Social Ocupado Casablanca, la calle Santa Isabel número 23, los metros Santor Martín no lavapiés. Os recomendamos Santor Martín si nos gusta subir cuestas. Pues sí, más fácil. Luego cada cual que haga lo que le apetezca. Y nada, y eso va a ser un poco lo que va a dar de sí la jornada de mañana. Y que no se nos olvide, no va a ser la única jornada de Radio Ela en Casablanca, porque a partir de ahora, el primer jueves de cada mes, montamos cafeta para financiar nuestras... actividades subversivas y rebeldes. Sí. Cafeta también en el Centro Social Ocupado Casablanca. Decimos, primer jueves de cada mes. Y ya empezamos, ya mismito, el 6 de octubre, el primer jueves. Sí. Se encargará nuestro compañero virtual, Bienvenidos a la Azotea, hará una proyección, pondrá musiquilla y tal. Así que estás al loro. Además, ese pincha buena música. Sí, no es como nosotros. Pincha música buena y variada. El tema con el que voy a cerrar a mí me emociona, pero bueno. Y nada, ya que estamos hablando de conciertos, que vuelva a hablar el alcalde y hablamos de los conciertos, que algunos conciertos por Madrid, para ir cerrando ya este latido, ¿no? Porque había un par de conciertillos más, sí, que comentar. Pues venga, lo presenta el alcalde y vamos. Toquero, el que no esté colocado, que se coloque. Ya Y al loro, ¿qué hay por ahí, Luis? Pues tenemos una jornada a reír por no llorar, que va a actuar Rinconete en tu retrete en la Asociación Cultural Castilla Comunera, que está en calle Picos de Europa 45, bueno, el 8 de octubre, que no sé si he dicho, a las 8 de la tarde. Y está en el Metro Portazgo. Esto debe ser para sacar pasta por una multa que se comieron los de... Las Juventudes de Castellana. Por un concierto que montaron una sociedad alcohólica y les debió caer un paquete, porque en aquel momento estaban prohibidos en Madrid. Y hay otro concierto de que organiza Los Lunes al Rock, que van a tocar Banda Hachís y Motociclón. Es el 8 de octubre también en la Sala Lemon a las 9 y media de la tarde. Y esto creo que eran, no sé si 10 euros o 8. Pues 8, una cocha anticipada, 10 en puerta. Sí, algo así era. Y bueno, yo por ver a Banda Hachís, la verdad, que nunca les he visto. No, que Los Lunes al Rock se le ocurre, están en Radio Almenara, es otra radio similar a ELA. De lo que sea un poco apoyar a la peña que se le ocurra, pues no. Nunca está de más. Y nada, yo creo, va a ser de los pocos programas que vamos a acabar a la hora y todo, ¿no? Poco más sí, o menos. Sí, por ahí andamos. También hemos empezado tarde. Ah, eso también hay que verlo. Podemos o desvariar o despedir. O despedir lo más digno que se pueda, ¿no? No te tengas el tiempo que llevamos ahí. Sí, pues como para ir despidiendo entonces. Pues nada, esto ha sido el primer programa de la décima temporada de Latido Libertad. Es que no me canso de decirlo. Décima temporada. ¿Cuántas veces lo piensas decir? Décima temporada de Latido Libertad. Y nada, hemos hablado un poco de lo que ha dado de sí este verano. Pues hemos hablado pues desde la JMJ hasta el desalojo de Cucucha, la reforma de la Constitución, la vivienda digna, las novedades del programa, una sección de economía y ese alégrame el día en el que pensar que aunque haya tantas miserias, siempre hay algo que te alegra. Las novedades en esta nuestra emisora, Radio ELA. Recordamos, tenemos una cita mañana, sábado 1 de octubre, en el Centro Social Ocupado de Casablanca. Y nada, pues me quiero despedir del programa con una canción que de un grupo que he descubierto este verano. Han sacado el videoclip además justo ahora. Y que a mí me salta la lagrimita y todo. O sea, el grupo es uno de Puerto Rico, Calle 13, mundialmente conocido. ¿Verdad? Son conocidísimos y lo petan en la MTV. La canción en Latinoamérica, yo creo que está bien para despedirse. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupale ya chupo el chacho mire ya casi quichis. Que hemos con la tapica ya tanta agua ya tanta pibu y arriba ni cuna o ricura para ricuna. Cuna ca allí está que voy la cuna chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos otakita pomanchis. Chay ta que sutik mi Latinoamérica. Uy arico sonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.